Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar de un movimiento del siglo XVII que son conocidos como cuáqueros. Jorge Fox fue un disidente inglés, fundador de la Sociedad Religiosa de Amigos, cuyos miembros son comúnmente conocidos como cuáqueros. ¿Qué manifestación? En 1650, Fox fue encarcelado por blasfemia. Desde los inicios del movimiento, muchos cuáqueros manifestaron su intención de encontrar la verdad y de revivir las experiencias del cristianismo primitivo. De esa manera, algunos destacados dirigentes se sintieron guiados por el Espíritu Santo, por las Sagradas Escrituras, interior que les revelaba el camino para encontrar la verdad espiritual. Así entonces, una de las creencias más peculiares es esta convicción de que cada persona lleva algo de lo divino dentro de sí. Así cada persona puede tener un contacto directo con la divinidad sin necesidad de recurrir a ningún miembro del clero ni a ningún sacramento o rito. En esta convicción se basa también en gran parte la diversidad de creencias particulares que conviven dentro de la comunidad cuáquera mundial, desde las iglesias evangélicas de los amigos, tan difundidas en el mundo hispano, hasta las listas. Los cuáqueros en general defienden la justicia, la vida sencilla, la honradez estricta y el pacifismo. Cuestionan la religión establecida, evitan la pomposidad y la guía sacerdotal. También sostienen que todas las personas cristianas, mujeres y hombres, pueden y deben participar en el ministerio religioso. Los cuáqueros fueron conocidos por su activismo social y por realizar campañas contra el comercio de esclavos, así como por los derechos de las minorías, como las mujeres, los presos o los homosexuales. Se extendieron en Estados Unidos por acción de William Penn, especialmente en el estado de Pensilvania. Ellos no tienen un credo oficial y tienen muchas creencias diferentes en países diversos. Por ejemplo, en Guatemala, yo la primera vez que oí de estas iglesias evangélicas de los amigos fue precisamente aquí en Guatemala. Yo soy guatemalteco y soy de una región donde hay iglesias amigos en esa región. Las iglesias de los amigos no están diseminadas por todo el país propiamente, sino están hay bastantes por el área oriental de Guatemala. Ahí fue donde yo las escuché hablar por primera vez, y porque en el pueblo de donde yo soy, ahí habían y siguen habiendo iglesias de los amigos. Uno de los elementos particulares que yo me acuerdo de estas iglesias es que ellos dicen que no es necesario ser bautizados. ¿De dónde se origina esto? Bueno, los cuáqueros originalmente ellos decían que uno puede tener contacto con la divinidad sin necesidad de recurrir a ningún líder religioso ni a ningún sacramento o ritual. Y como el bautismo es un ritual cristiano, entonces ellos entienden que no es necesario este tipo de rituales. No sé, en cada país tienen diferentes creencias, en algunos pueden variar bastante, pero eso es uno de los puntos elementales que tiene la Iglesia Amigos en Guatemala, y que es muy discutida por el resto de iglesias evangélicas por considerar que el bautismo es una ordenanza cristiana, y la Iglesia Evangélica de los Amigos, pues ellos dicen que no es necesario ser bautizado. Conozco un pastor amigo mío que él perteneció a esa iglesia, y él dice que a él le tocaba dar clases de doctrina, y cuando él precisamente llegaba al punto de que no era necesario ser bautizados, él mismo sentía en su conciencia que algo no estaba bien ahí. Hoy él pues ya no está ahí, ahora es pastor de otra congregación, y por supuesto él practica el bautismo en agua por inmersión, como dicen las escrituras. Los cuáqueros llegaron a tener tanta influencia que la libertad religiosa en Estados Unidos se fundamentó en los principios de los cuáqueros de Pensilvania. Los cuáqueros siempre fueron reconocidos como gente honesta. Por cierto, algún dato muy curioso para los que consumen, no es un anuncio, ¿verdad? Pero los cereales de la avena Quaker, sería en inglés Quaker, la llamamos en español, la avena Quaker, y hay muchos productos Quaker, la imagen que aparece ahí, ellos dicen que no representa a nadie en particular, pero curiosamente es la imagen de William Penn, que fue uno de los que llevó el cuáquerismo a Estados Unidos y particularmente en el estado de Pensilvania. Bueno, les dejo eso como un dato curioso. Bueno, seguiremos estudiando el siglo XVII en nuestra próxima clase. Gracias.